modo combativo hacia nuestros compañeros de la FECSU. Es lamentable para nosotros este tipo de actos, los actos de violencia con que responde el gobierno ante las necesidades del pueblo. Las necesidades por las que luchamos son justas. La educación por la que luchan los estudiantes es un acto de justicia para el pueblo, para todos aquellos necesitados. Nosotros, como organización social, como Movimiento Campesino Regional Independiente en el estado de Chiapas, nos pronunciamos en contra de este tipo de actos. Mandamos un saludo combativo a los compañeros de la FECSU, a los compañeros de todas las normales rurales. Los invitamos a que sigamos juntos, a que podamos caminar juntos en esta lucha que es del pueblo y que es de todos. ¡Adelante, compañeros!